Reclinaña tu frente sobre mí, que aquí corre un fresco ambiente y el dulce aroma se siente de las cuchillas aquí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborerí, que te ama con ansia ardiente. Reclina, bella tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardiente resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color. Quien al verte no te mira, ni por ti ni a suspira, ni a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardiente resplandor. Aquí corre un fresco ambiente, el dulce aroma se siente de las cuchillas aquí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborerí, que te ama con ansia ardiente. Reclina, bella tu frente sobre mí. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborerí, tendrás cosas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre y catedrata, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre y catedrata, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti?